Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Ya está al aire porque me encuentro transmitiendo en vivo y en directo desde nuestras instalaciones, desde nuestra central de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En Xola 1902, Colonia Narvarte, estamos realizando esta emisión en vivo. Tengo el placer, el gusto de que me acompañe en cabina nuestro director del área jurídica, nuestro abogado de cabecera, el doctor en Derecho, licenciado Gerardo Venegas. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel, muy buenas tardes a todos los las personas que nos escuchan por nuestra página de internet y los que nos siguen en vivo, ¿no? En la página. En las redes sociales y a través de nuestro portal de internet, sí, así es, mi estimado licenciado. Y bueno, esto está genial, estamos comenzando con esta mecánica donde todos los lunes alguno de nuestros abogados especialistas de aquí de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor nos acompañarán totalmente en vivo, platicando, informando, difundiendo, para que todos ustedes reciban esta información de primera mano, sobre todo en cuestiones que tengan que ver más concretamente con asuntos como hipotecarios, automotrices, cajas populares, financieras, todos estos acreedores y todos estos tipos de productos financieros que muchas personas nos han solicitado, les demos seguimiento más puntual a través de correos electrónicos y de mensajes que nos hacen llegar. ¿No es así, mi estimado doctor? Así es, vamos a estar por aquí apoyando a la gente con sus dudas, con todo lo que tenga que ver con este tipo de productos financieros, como bien comentas, y bueno, algunas otras cosas más como créditos con terceros, los famosos pagarés, las demandas de todo tipo, ¿no? Arrendamiento inmobiliario, todo lo que la gente tenga duda acerca de sus problemas jurídicos. Hasta civil, ¿no? Todo lo que se refiere a divorcios, testamentos, etcétera. Sí, estamos tratando de ayudar un poco por ahí a la gente, acercándoles nuestros servicios, efectivamente, en divorcios, en pensiones alimenticias, en que regulen su situación jurídica de sus inmuebles. ¿Cuántas personas tenemos nuestros inmuebles que no cuentan con escrituración adecuada porque era del abuelito, era de la abuelita, me la dejó un tío y yo ya tengo viviendo ahí más de 15, 20 años y no está regularizada, ¿no? Y luego queremos meter algún trámite tanto gubernamental como con las diferentes instituciones financieras y no lo podemos hacer porque no estamos regularizados. Así es, mi estimado doctor. Y también el día de hoy vamos a tener en vivo, aquí en este programa de radio, al director de CETES Directo, el director de CETES Directo con quien tuvimos el placer de platicar ahora que estuvimos en la Semana de Educación Financiera organizada por la CONDUCEF y la Secretaría de Hacienda. El licenciado José Ballesteros va a estar acompañándonos vía telefónica durante este programa de radio platicándonos sobre los distintos productos que manejan en CETES Directo. ¿Cómo ves, mi estimado doctor? Muy bien, me parece muy muy buena opción para todas nuestras personas que nos escuchan. Una manera de ahorrar y vamos a ver unas cuestiones importantes acerca de la inembargabilidad de estos tipos de productos que ya nos comentará más a detalle el licenciado. Perfecto, parece que ya lo tenemos en la línea. ¿Ya tiene esto puesto el altavoz? A ver, ¿tiene la mano? Ahí está. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciado José Ballesteros de CETES Directo. Le habla Ángel González de Defensa del Deudor. Ah, hola Ángel, ¿cómo están? Muy, muy bien, licenciado. ¿Usted qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Qué gusto. ¿Cómo les fue esta Semana de Educación Financiera? Pues muy bien. La verdad es que hubo muchísima gente yendo a todos los... Bueno, realmente lo que es la CONDUCEF organiza a la ABM y se hace un esfuerzo muy grande entre los bancos para dar esta Semana de Educación Financiera pues información a todos los clientes sobre las formas de en dónde invertir, qué es lo que debemos de hacer cuando tenemos un dinero y cuestiones también de educación financiera personales que debemos de hacer siempre en nuestro plan de acción de lo que tenemos que gastar, ¿no? Entonces, claro. Bueno, la verdad estuvo con mucha gente que fue a visitarnos. Por ahí tuvimos el placer de platicar con ustedes durante la inauguración, ahora que nos invitaron a la misma ahí en el bosque de Chapultepec. Creemos que fue una de las semanas más dinámicas, sobre todo en el concepto infantil. Se enfocó mucho en poder crear una cultura financiera en el rubro de los niños. Creemos que es algo muy acertado y muy importante, ¿no? Claro, nosotros como CETES Directo tenemos tenemos una parte de niños, creemos que es muy importante desde muy pequeños enseñarles el valor y el esfuerzo del costo del dinero. Claro, ¿no? Importantísimo. Las acciones, que cuando uno se gana dinero, pues siempre atrás de ello hay un esfuerzo, ¿no? Y que las cosas no sean inmediatas, sino que los niños aprendan a hacer esfuerzos para ganarse las cosas. Y también, pues, se requiere un trabajo para ganar dinero, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo, saber cuidarlo y hacerlo crecer, porque no nada más es ganar el dinero, sino hacer algo productivo con el mismo. Claro, es la diferencia entre ahorrar e invertir, ¿no? Yo creo que la primera acción que debemos de hacer es empezar a hacer un ahorro, y inmediatamente, ¿qué hacer con ese ahorro? Es invertirlo, ¿no? Que en el tiempo, pues no se nos, este dinero que vayamos ahorrando, pues no se vaya generando menos, sino lo que queremos es que genere más. Exacto, porque luego tener ahorrado el dinero ahí mucho tiempo, hasta se nos va devaluando, vamos perdiendo valor en nuestro ahorro. Efectivamente, yo creo que para eso está CETES Directo. Muy bien, a ver, vámonos ya al tema precisamente, licenciado José Ballesteros, director de CETES Directo. ¿Qué es esto de los CETES? Porque mucha gente no tiene ni la más remota idea. Lo hemos escuchado muchas veces mencionar, hemos visto la campaña publicitaria a través de televisión que han lanzado en la radio, pero mucha gente no sabe lo que son los CETES, cómo funcionan, ¿hay algún riesgo? ¿Qué es el CETE? Mira, el CETE es un certificado de la tesorería que genera el gobierno para endeudarse y con ello invertir en todo lo que es la infraestructura que requiere México. Sin embargo, estos certificados son una gran identificación en tasa, que todos los bancos se correlacionan a que te voy a dar la misma tasa de CETES. ¿Qué significa? Que los certificados de la tesorería, estos CETES, están dando una tasa o igual o superior de la inflación. Entonces, lo que se quiere hacer con estos certificados en los bancos, pues lo comparan. Pero lo que queremos explicar con CETES Directo es que antes, estamos hablando que hace 4 años, pues tenían los grandes inversionistas, iban a casas de bolsa y eran los únicos que tenían acceso a comprar estos títulos. Obviamente, las empresas, los extranjeros y los gobiernos invierten en este tipo de papel gubernamental, pero antes no había acceso para las personas físicas. A partir de que CETES Directo aparece, pues aparece como un canal de distribución de deuda pública. ¿Para quién? Para las personas físicas, para que puedan adquirirlos de forma muy económica, porque en CETES Directo puedes invertir desde 100 pesos, desde un monto muy pequeño, cuando antes se requerían, pues a lo mejor, 500,000 o 1,000,000 de pesos. Ese es el primer punto. El segundo es, pues, tener una democratización de estos tipos, de este tipo de productos hacia las personas, que pueden accesarlo desde nuestra página de CETES Directo. Y yo creo que uno de los puntos principales es que es de forma directa. ¿Qué significa esto de forma directa? Que no, nosotros adquirimos los títulos gubernamentales directamente a Banxico y no hay intermediarios, por lo cual estamos entregando el título tal cual y con la misma tasa que los adquieren los grandes inversionistas o los bancos. Y yo creo que el punto más importante es que CETES Directo no cobra ni una comisión. ¿Qué significa? Que no vas a tener ninguna comisión, ninguna mordidita, como quien dice, a esta tasa, sino que te lo vamos a dar al 100% como beneficio, porque esto es un producto, el CETES Directo es un producto que da Nacional Financiera y el gobierno de la República como beneficio hacia las personas. Resulta muy interesante, sobre todo, saber que en realidad no vamos a perder dinero con comisiones o con costos operativos, que es el problema que muchas personas tienen al querer invertir, por ejemplo, en algún producto con un banco. Claro. El CETE tiene esa enorme ventaja, que es puro rendimiento, sin que tengamos que sacrificar. Lo importante a informarle a las personas es que no tiene riesgo, o es el que tiene menos riesgo, ¿no? Porque pues sabemos que cero riesgo no existe. Claro. Pero el que te está ahí... Cuando vas a un banco, pues siempre se tiene garantizado hasta cierta cantidad. En el caso de CETES Directo, te garantizamos el 100%. ¿Por qué? Porque es un producto del gobierno y el gobierno, pues le da la garantía a este título. Efectivamente. Aquí en nuestra organización, mi estimado licenciado, pues muchas personas entran con algún problema de endeudamiento y están poco a poco estabilizando sus finanzas para poder pagar sus deudas. Nos preguntan constantemente en qué tipo de producto se podría ahorrar para no correr esos riesgos o poder invertir y que su dinero vaya creciendo para que puedan llegar en algún punto a pagar. ¿Usted recomendaría los CETES? Claro, mira, CETES directo te da una confianza primero de corto a largo plazo. En el caso de que uno está invirtiendo para resolver una deuda, pues necesitas dejarlo en algún lugar donde también te dé intereses y que inmediatamente a cierta cantidad pues ya puedas generar estos pagos o estas deudas que te tenga, que uno tenga. Claro. ¿Sí? Entonces, CETES Directo tiene una funcionalidad que hace un cargo automático a tu cuenta de cheques o a tu cuenta de nómina de forma recurrente, de tal forma de que hasta eso te hace el ahorro en automático, ya sea semanal, quincenal o mensual. Y con ello ya tener un ahorro y te tiene ahí desde la disponibilidad diaria que tenemos productos que te dan una generación de una tasa de interés y que lo tienes disponible diariamente, podríamos decir que lo tienes disponible todos los días. Claro. Y después vienen los CETES que tienen plazos de 28 días, de 3 meses, de 6 meses, hasta de un año. Lo que ahí recomendaría pues sería pues la inversión a corto plazo. Efectivamente. Obviamente, entre mayor tiempo maneje uno como plazos, mejores rendimientos va a obtener, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta que mucha gente me pregunta, oye, pero si yo invierto una cantidad, 1,000 pesos, me van a dar una tasa, pero si yo invierto 500,000, me van a dar una tasa mayor. En CETES Directo, desde los 100 pesos, estamos dando la tasa mayor. Hay inversionistas que invierten 100 pesos, hay otros que podrán invertir 1,000,000 de pesos y le estamos dando la misma tasa. Aquí no importa la cantidad, sino a todos les damos la misma tasa para que desde el primer título que compres, pues te esté dando el 100% de la tasa. Claro, pero en cuanto al plazo, obviamente sí hay mayores rendimientos entre mayor sea el plazo, ¿no? Sí, es muy importante tomar en cuenta que entre mayor tiempo tú dejes tu dinero, pues te deben de dar una mayor tasa. Sí, lo que algunas veces nos pasa es que si nosotros tenemos que tener esta inversión que nosotros hacemos de corto plazo y la mandamos a largo, pues nos metemos en problemas, ¿no?, de disponibilidad. Exacto. En el caso de CETES Directo sí te permite vender anticipadamente. Cuando uno invierte un pagaré a 28 días o a un año y de repente tiene un problema y requiere este dinero y le toca la puerta a algún banco, la verdad es que no le va a poder devolver su dinero. Sí, sí, sí. En el caso de CETES Directo sí existe la forma de vencer tus títulos anticipadamente, pero en este caso sí tiene una pequeña pues costo, porque si no todos invertiríamos en el plazo más largo y en la tasa más alta. Claro, por supuesto, ¿no? Se entiende que debe haber alguna especie de comisión por haber vendido antes estos títulos, ¿no? Sin embargo, pero es verdad, entre mayor se tienen los plazos de inversión, las tasas son mayores, tenemos productos como son los UDIBONOS que están indexados a la inflación, que cuando hablamos de largo plazo, pues son excelentes para invertir, porque aparte de que te garantizan la inflación, te dan una tasa adicional de interés, que puede variar entre 1 hasta el 3%. Entonces, 3% más la inflación, que normalmente en un año es de 4%, puedes generar un 7% de interés y obviamente en una variación a lo mejor más alta de inflación está garantizado tus UDIBONOS. En efecto, y eso es importante sobre todo porque si vamos a tener el dinero ahorrado un año en lo que logramos liquidar nuestras deudas, pues la inflación nos va a afectar negativamente si lo tenemos en una cuenta de ahorros común y corriente, cosa que no pasa cuando uno invierte, ¿no? Algunas veces por dejarlo, hasta eso nos cuesta dejarlo, ¿no? Exactamente. Nos van comiendo pues este capital que estamos ahorrando. En efecto, mi estimado licenciado, pues resulta muy, muy interesante. ¿Cómo puede hacer la gente de a pie, el ciudadano común y corriente, para adquirir estos CETES o algún otro producto de los que manejan ustedes? Mira, se puede hacer por dos vías. La primera es por internet, cetesdirecto.com, ¿sí? Lo que se requiere es ser mayor de 18 años, tener una cuenta de nómina, una cuenta de ahorros, una cuenta de cheques que asocias a CETES Directo de cualquier banco, ¿sí? Y a partir de ahí la forma de contratarse es muy rápida, en 5 minutos estás contratado, asocias tu cuenta y en ese momento, ya sea que le pidas a la plataforma de CETES Directo ir por tu dinero, o sea que CETES Directo vaya a hacer el cargo a la cuenta bancaria que tú pusiste, o hacer transacciones electrónicas desde el banco hacia CETES Directo. De uno al otro, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Se hace un circuito cerrado con tu cuenta. Realmente no manejamos más que una cuenta a la que tú nos pongas. Y el dinero va de la cuenta de ahorros a la cuenta de inversión de CETES Directo. Y cuando tú requieres vencer o requieres del dinero, se te regresa a la misma cuenta. La segunda forma de tenerlo es vía Bansefi. Te das de alta y puedes acudir a una sucursal Bansefi para que te den de alta autógrafamente. Claro. Entonces puedes acudir ahí, ellos solamente te van a dar la cuenta de CETES Directo y a partir de ahí ya la puedes manejar por internet. Eso está muy muy bien porque todo lo simplifica, no son trámites burocráticos que tenga uno muchos problemas para poder adquirir estos productos financieros y al momento de poder disponer, pues me imagino que el trámite es igual de sencillo, ¿no? Exacto. Entonces pueden acudir a la página de CETESDirecto.com o llamarnos al 01800-2383-734. Perfectamente, licenciado. Sí, entonces, pues tiene muchas ventajas el invertir en CETES porque tiene uno disponibilidad, tiene uno seguridad y sobre todo tiene unos rendimientos que hoy por hoy el poder hacer rendir nuestro dinero, sobre todo cuando hablamos del rubro que nosotros manejamos de gente que busca poder tener ese ahorro para poder ir liquidando sus deudas, pues creo que es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que es la mejor herramienta que puedes manejar, ya que puedes ahorrar a cortos plazos y poner tus metas para llegar al objetivo y poder liquidar las deudas que uno tenga. Claro, y otra cosa que les preocupa mucho, a ver si nos la puede aclarar rápidamente, licenciado, el asunto del embargo. En caso de que alguno de los deudores que están escuchando esto decida adquirir estos CETES y que el banco interponga algún proceso judicial mercantil por la deuda que tienen contraída con ellos, ¿qué pasaría con sus CETES? ¿Corren algún riesgo? ¿Esta inversión tiene algún riesgo para ellos? Mira, realmente lo que estás comprando son valores, estás comprando los títulos específicos, y sí hay una forma, pero tendría que ser por parte de un juez, no por una cuestión administrativa, ¿no? Tendría que llegar a lanzar el juez por una acción final, un cargo. Ha habido en el caso de divorcios, donde pues los jueces dictaminan algunos ahorros que se hacen, y entonces a nivel banca los distribuyen. Claro. ¿Sí? Pero resulta complicado legalmente, ¿no? Sí, no podría ser porque quiera un banco, sino ya tendría que ser una cuestión legal final de un juez para que se pueda bloquear una cuenta bancaria. En el caso de CETES Directo es una cuenta de valores. Entonces sí varía un poco. Hay que recordar que cuando tú compras los CETES no es una cuestión nada más de decir, pues estoy comprando CETES. Existen los títulos físicamente custodiados por Nacional Financiera y el cliente está invirtiendo en valores en específico. Claro, me complica uno más la situación a los bancos que prefieren irse sobre cuestiones como la nómina o los ahorros que ya meterse en cuestiones de títulos, ¿no? Exacto. O sea que resulta hasta más seguro el poder invertir bajo este esquema, licenciado José Ballesteros. Pues le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha conseguido para nuestro programa de radio, licenciado director de CETES Directo. ¿Algún último comentario, alguna recomendación? Y si es tan amable de repetirnos su página de internet y su número telefónico. Claro, yo creo que la recomendación es que CETES Directo es una herramienta efectivamente para todos nosotros que queremos empezar a hacer un ahorro desde montos muy pequeños y que eso te permite generar montos muy pequeños y tasas realmente muy competitivas en cualquier para cualquier banco, ¿no? O mejor que cualquier banco. Y bueno, la cuenta el portal donde pueden accesar para invertir con nosotros es CETESDirecto.com. ¿Y el número telefónico? Es el 01800-2383-734. Una última pregunta que se nos escapaba y que nos hacen constantemente. pues la gente normalmente no sabe pues en qué invertir, qué hacer con su dinero, por la variedad que existe en cuanto a productos. Hay algunos que quieren invertir a corto plazo, aunque el rendimiento sea menor, o algunos que quieren invertir a mayor plazo, debido a las circunstancias que están atravesando en esos momentos de cada individuo. ¿Ustedes proporcionan algún tipo de asesoría para que la gente sepa qué producto con ustedes adquirir? Mira, con nosotros, más que asesoría, es muy fácil distinguir qué es lo que necesitan invertir. Porque nosotros tenemos plazos desde un día, ¿sí? Después de ahí viene un mes, 3 meses, 6 meses, 1 año... 3, 5, 10, hasta 30 años. Entonces realmente la mejor forma o recomendación es cuando quieres el dinero de regreso. Si tú necesitas una acción de corto plazo, lo requieres a un día y nosotros tenemos plazos de un día. Si tú requieres el dinero de regreso y puedes aguantar 28 días, pues es una acción de más bien de cuando necesitas tu dinero de regreso. Claro, y ahí en su sitio. Y en su sitio indica también los rendimientos que van a obtener. Claro, sí, vienen los rendimientos. Hay que recordar que en la mayoría de nuestros productos son tasas fijas, para que no exista ningún tema de que, mira, es que yo te decía que iba a darte tal tasa y no te la di. Todas se manejan tasas fijas. En el caso de los fondos que son de liquidez diaria, es una tasa variable, pero siempre varía entre 3, 3.22, 3.30. Entonces, realmente esto es superior a cualquier pagaré de un banco. En efecto, sí, está muy atractiva la tasa, el rendimiento que le van a dar a la gente. Bueno, mi estimado licenciado José Ballesteros, director general de CETES Directo, le agradecemos infinitamente estos minutos que nos concedió para esta entrevista. No, gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues ya escucharon ustedes al licenciado José Ballesteros, director general de CETES Directo, aquí en México, un producto que resulta atractivo. ¿Tú cómo ves, mi estimado doctor? Sí, me parece muy atractivo, sobre todo por el rendimiento que nos puede otorgar, y como bien nos comentaba el licenciado José Ballesteros, que la ventaja la tienen que te puede regresar tu dinero en el momento que tú quieras. Como él dice, a lo mejor ahorita tienes un dinerito por ahí guardado, lo quieres invertir, y te resulta alguna eventualidad, ¿sabes qué? Necesito que me lo devuelvas. Según entiendo, hay facilidades para que esto pueda suceder. Otro factor importante para que sea atractivo este tipo de inversión es que resulta un poco más complicado el que el banco te pueda embargar o paralizar este tipo de inversiones. Claro que sí, este capital que tienes invertido, ¿no? Así es. Entonces, ahí está la opción, mis queridos radioescuchas de la radio de la defensa del deudor. Ustedes valórenla, chéquenlo, ingresen a su portal de internet cetesdirecto.com. Es una opción más, sobre todo porque muchas personas se acercan a nosotros y nos dicen, bueno, ¿dónde ahorro? ¿Cómo puedo invertir? Ahorrar en un banco, pues es buena opción si nosotros tenemos planeado liquidar nuestras deudas en un corto plazo, porque tenemos acceso a ese dinero de inmediato, sin mayor complicación. Pero si nuestra tirada por la cuestión económica que estamos atravesando es hacerlo al mediano o largo plazo, pues consideramos que es muy buena opción poder invertir bajo este esquema donde vamos a obtener un rendimiento seguro, donde nuestro dinero pues está seguro y resulta bastante simple el poder adquirir estos productos, ¿no? Sí, otra cosa importante, Ángel, que checo, es que bueno, CETES Directo no te cobra ninguna comisión por manejo de cuenta, por ningún concepto, y que tú al firmar con ellos estás firmando con Nacional Financiera, lo cual pues me parece muy atractivo por la seriedad de la institución que ya tiene muchos años operando en México, respaldada por el gobierno. Entonces, poder sacar provecho de estas situaciones nosotros como ciudadanos, creo que es una opción interesante, atractiva, y que recomendamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, licenciado, vámonos ya de lleno aquí. Hay muchas personas ya conectadas en nuestro portal de la página a través de Facebook y de Twitter. También ya muchos seguidores que están conectados, que comienzan a hacer preguntas, que nos mandan saludos. Todos andamos enfermos, ¿verdad? Sí, sí. Y ya comienzan las preguntas. Vámonos a asesorías. En este momento, mis queridos radioescuchas, 3 de la tarde, 34 minutos, tiempo de la capital del país. www.radio3d.org, la radio de la defensa del deudor. Nos pueden googlear, también por ahí nos pueden encontrar. Teléfono en cabina es el 59 16 04 10, pero hoy como estamos transmitiendo desde nuestras oficinas aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y no en nuestra estación de radio, pues hoy no hay teléfono en vivo, así que por favor no llamen. Hoy es lunes ya, inicio de semana, lunes 19 de octubre, para que chequen si estamos en vivo o si lo que escuchan es una repetición. Lunes 19 de octubre del año 2015 y en este momento son las 3 de la tarde con 36 minutos, 3 de la tarde con 36, tiempo de la capital del país. Licenciado, doctor, perdón, ya le estoy quitando el título que se merece. Mi estimado doctor, hace unos días en nuestro programa que tuvimos especial por la inauguración de la Semana de Educación Financiera, estuvimos regalando unas agendas. Tuvimos 5 agendas 2016 por parte de Sofía Macías y del Pequeño Cerdo Capitalista. Vamos a hacer llegar a los ganadores de aquella tarde. Por ahí nos llegó un correo electrónico posterior al programa, hace como un par de días, y nos preguntaban que más o menos para cuándo van a tener esas agendas. Yo creo que a más tardar la primera quincena de noviembre les estarán llegando. Esto para aclarar esta duda, porque luego nos preguntan, oye, yo me gané por ahí un regalo y todavía no me llega. Bueno, pues puede tardar algunos días, un par de semanas en lo que se hace la logística para obtener su dirección y en lo que se hace el envío, etcétera. Entonces, un poquito de paciencia. Todos los premios, todos los regalos que aquí manejamos, que aquí les damos, se entregan. De todas formas, si ustedes se ganaron algo aquí en nuestros programas de radio, una alcancía, un libro, una agenda, y no lo han recibido, por favor hagan llegar un correo electrónico, pero ahora les voy a dar un correo electrónico nuevo. Es muy importante que lo apunten, sobre todo nuestros amigos que se hayan ganado algo, para que ahí puedan directamente solicitar información sobre su regalo. El correo para que lo puedan apuntar es trámites@ www.mdmiguelx.org. trámites@mdmiguelx.org. Ahí ustedes pueden enviar un correo, preguntar, oiga, yo me gané por ahí un premio y todavía no lo recibo, o quiero saber cómo es el proceso, etcétera. Con todo el gusto del mundo ahí podremos darles información. Encontrar nuestro chat de la estación y en ese chat ustedes pues pueden exponer su problema. Con todo el gusto del mundo aquí les vamos a brindar asesoría totalmente gratuita sobre el mismo. Hoy es lunes 19 de octubre del año 2015, 3 de la tarde con 38 minutos, 3:38, tiempo de la capital del país. Ya vamos directo, vámonos de lleno con las asesorías. Vamos a mandar saludos, por ahí está Francisco, le mando un saludote. Un placer haber platicado contigo en Guadalajara, mi estimado Francisco. Nos dicen por ahí que hay un problema con los programas grabados, al que le mando también un saludo. Helmi, muy buenas tardes. Tuvimos aquí en vivo, vía telefónica, al director general de CETES Directo, el licenciado José Ballesteros, quien amablemente nos platicó sobre estos productos, los rendimientos, la seguridad, la disponibilidad. Yo creo que esos tres factores, mi estimado doctor, son fundamentales cuando vamos a invertir. ¿Cómo anda la disponibilidad? ¿Cómo anda la seguridad? Así es. ¿Y cómo andan los rendimientos, no? Es algo más importante. Fundamental, porque luego la gente dice, ¿y qué tal que invierto? Y a la hora de la hora, en lugar de ganar, pierdo, como está sucediendo actualmente con las Afores, ¿no? Así es, sobre todo porque no tienen la seguridad de a dónde va a ir tu dinero y en qué lo utilizan. Inviertes, si llega a haber alguna eventualidad, ¿sabes qué? Tu dinero se invirtió en tal situación y, no sé, en materia inmobiliaria de Estados Unidos y por la devaluación, perdiste tu dinero, ¿no? Y ahí vemos a financieras donde ha tenido que llegar un procedimiento incluso de jurisdiccional y, pues bueno, aquí nos garantizan de todas nuestras. Es que eso es importante, le has dado al clavo, mi estimado doctor, porque, por ejemplo, el caso de estos señores de FICREA, que estafaron a cuántos ahorradores, a cuántas personas les prometieron estos rendimientos que estaban bastante atractivos, y al final del punto, pues se llegó a que no les dieron nada, al contrario, los estafaron, y ahorita hay muchísimas personas que se encuentran con este problema, con este conflicto de que su dinero que habían ahorrado, que habían invertido con tantos esfuerzos, se evaporó. Aquí la enorme ventaja es que los respalda Nacional Financiera, es un título gubernamental, el cual pues, los riesgos son insignificantes, ¿no? Así es, existe como en todo tipo de inversión, existen sus riesgos, sin embargo, estamos garantizados pues por una institución, como bien comentas, que ya tiene pues muchos años trabajando. No, y haciendo estudios, llevan 10 años sin pérdidas. Quizás más, ¿no? Pero revisando rápidamente una década atrás, los CETES llevan 10 años sin perder dinero, entonces creemos que es una inversión bastante sólida, con riesgos mínimos. Obviamente, no esperen obtener rendimientos sorprendentes ni muy altos por el tipo de producto financiero, pero ya con tener un rendimiento superior a la inflación, yo creo que eso está fantástico, ¿no? No, hay una cosa importante mencionarles a las personas que nos escuchan, que cuando vean estos rendimientos superiores al mercado, hay que empezar un poquito, ¿no? Porque podría pasar lo que nos pasa con los créditos milagro y sí, no, ser no. Víctimas de alguna estafa. No todo lo que brilla es oro, sí, por favor. Es. Antes de invertir su dinero, está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para poder aconsejar, recomendar, informar y evitar que ustedes sufran alguna estafa o algún engaño. Si estamos invitando a CETES Directo es porque tenemos confianza en la institución, porque nosotros mismos aquí en las oficinas de la organización hemos invertido con ellos, hemos visto los resultados. Continuamos con las asesorías. Por aquí, a través de Twitter, nos dice Dayani, que nos manda un saludo, y nos dice, oye, pues aquí estamos más que al pendiente de Dayani a través de Twitter. Mientras tanto, en nuestro chat, mi estimado doctor, me acompaña aquí en vivo, oficinas de la Organización Nacional de la Defensa del Complacido, porque me acompaña el doctor Gerardo Venegas, director. Se vendió una de sus deudas. La pregunta central ya se la contestamos a través de las asesorías en línea, o sea, a través de nuestro foro, me imagino. Pero se generan dos preguntas. Dice, ¿cómo le ayuda Defensa del Deudor cuando su deuda ha sido vendida o deducida por Hacienda? Bueno, pues básicamente, por ejemplo, en el caso de la venta de deuda, pues las obligaciones que tenemos nosotros para con nuestro representado se trasladan directamente al nuevo acreedor, al adquiriente, ¿no, mi estimado doctor? Así es. Ellos tienen una deuda, una obligación por la adquisición de algún producto financiero, independientemente que se lo deban a X banco o a una persona que ha adquirido esa cartera vencida, bueno, ellos van a tener los mismos beneficios con la organización. Veo que su duda puede ser que, bueno, muchas veces dicen es que a mí no me interesa si tú le debías a X o Y banco, o tú ahora me lo debes a mí y yo voy a ejecutar otras acciones. Son las mismas. Ellos no pueden, ahora porque adquirieron una deuda, hacer una denuncia penal, porque luego lo quieren amedrentar a uno diciendo que nos van a denunciar por fraude, nos van a meter a la cárcel. No, es la misma situación, es como si le debieran al mismo banco, nada más ha cambiado nuestro acreedor, ¿no? Exactamente, nosotros vamos a continuar con las negociaciones y por supuesto con la representación legal. De hecho, si se va a juicio, la representación, la defensa jurídica, la haríamos ahora frente al nuevo acreedor, sin ningún tipo de cambio o modificación. Lo único que cambiaría, ahí sí no hay mucho que se pueda hacer, se refiere a la calificación en el buró de crédito por la afectación derivada de esta venta de cartera. El acreedor que teníamos nos va a calificar como que la tuvo que vender. Y en lo referente al descuento, que es más difícil poder negociar con un adquiriente debido a sus políticas internas que con el banco directamente. Siempre vamos a preferir negociar con el banco, pero si ya se realizó la venta, pues no hay mucho más que hacer y todo se tendrá que resolver de la mejor manera. ¿No es así, doctor? Así es. Me surgen algunas cuestiones que responderle a mi deudor en relación a sus preguntas que le surgen, en donde nos comenta que él es empleado por honorarios. Bueno, más bien, él da recibos de honorarios y que son sujetos a embargo. Estos son situaciones un poquito complicadas, pero te lo vamos a explicar de manera brevemente, ¿no? Resulta ser, pero referente al descuento que siga. Resulta ser que efectivamente cuando tú tienes un ingreso y si lo declaras ante Hacienda, cuando te meten un procedimiento, ya sea por una pensión alimenticia, un ejecutivo mercantil por el adeudo o un ordinario mercantil por las deudas que tenemos con el banco, efectivamente se va a girar un oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional de Banca y de Valores, y pueden en su momento no embargarte tus comisiones o tus honorarios, pero sí un porcentaje para garantizar lo mismo. Le pueden decir a la empresa que tú le estés generando estas facturas, ¿sabes qué? Este señor tiene un adeudo con tal empresa, necesitamos garantizar hasta tal cantidad, y sí lo pueden hacer, pero eso deriva mucho en si estás dado de alta, si estás declarando bien tus impuestos y a quién le estés generando los mismos, ¿no? Pero sí, en determinado momento también puede ser sujeto a embargo, pero regresamos a lo mismo. No es por la gracia divina de Dios, sino efectivamente tiene que ser, como ya lo explicamos, como con los CETES, a través de un juicio y que un juez ordene lo anterior. Y claro, te tiene que dar el derecho de audiencia y el poderte defender. En efecto, y sobre todo, darle la tranquilidad a nuestros afiliados, que nosotros para eso estamos, precisamente, para evitar que se llegue a esas instancias, poder evitar cualquier embargo sobre sus bienes o su dinero, y poder negociar sus deudas sin necesidad de llegar a un tribunal, ¿no? Así es. Entonces, para nuestros afiliados ya saben que les damos certeza jurídica total. Nosotros nos encargamos de negociar esas deudas y de ver la manera de evitar llegar a un juicio. De todas formas, en el remoto caso de que lleguemos a un juicio, para eso está nuestra área jurídica más que puesta para poder defenderlos y evitar estos embargos sobre su dinero o sobre sus bienes. Entonces, mi estimado megadeudor, dice que ya ni saludó. Aprovecha para preguntar más. Sabe que los sueldos ya son embargables gracias a EPN. Bueno, esto es más que nada gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 23 de marzo pasado, pues determinó una controversia de tesis en relación a la Ley Federal del Trabajo. ¿Se acuerda usted, doctor? Es correcto. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una contradicción de tesis, ha determinado que son embargables los salarios, pero bueno, hay una formulita para esto, no es todo tu salario o todo tu ingreso. Tenemos que respetar primero el salario mínimo. También existe una jurisprudencia que nos habla del mínimo vital, el mínimo vital que tú debes de tener para subsistir, y bueno, y de ahí en adelante existe un porcentaje que se te puede embargar, garantizando el salario mínimo y tu mínimo vital. Sí, hasta el 30% del restante, ¿no? Entonces, mi estimado megadeudor dice que ya tiene ingresos por honorarios, aunque poco, pero al menos no es nada. También serán sujetos de embargo, como ya señalaba el doctor, si es posible, pero se requiere primeramente el inicio del proceso judicial mercantil y de ahí que el juez dictamine esta situación. De todas formas, megadeudor, te repito, tú estás afiliado. En este caso, bueno, el riesgo que tú corres de que esto te suceda es mínimo, es insignificante, porque nuestra área jurídica está respaldándote, ¿no? Así es. Entonces, ahí tranquilidad para nuestro amigo megadeudor. Dice megadeudor que si hay programa, pues sí, sí estamos totalmente en vivo. Transmitiendo en este momento 3:49 p.m, 3:49 tiempo de la capital del país. Les recuerdo que hace un rato tuvimos aquí en este programa en vivo a través de vía telefónica al director de CETES Directo, el licenciado José Ballesteros, que nos platicó sobre esta interesante opción para poder invertir, poder ahorrar con algún rendimiento y así poder acabar lo antes posible con las deudas que tengamos pendientes de una manera segura, con disponibilidad, con tranquilidad para las personas que deciden invertir a través de estos productos financieros. Nos piden la página de internet www.cetesdirecto.com, cetesdirecto.com, para que puedan visitarla y estudiarla. Y si quieren escuchar nuevamente esta entrevista, la vamos a repetir constantemente durante las repeticiones, cuando no tenemos programas en vivo. Les recuerdo que nuestros programas en vivo son todos los lunes a las 3 de la tarde, como el del día de hoy, de 3 a 4 de la tarde. Los martes de 9 a 10 de la noche, tenemos horario nocturno de 9 a 10 de la noche. Y los jueves, que tenemos programa doble, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, de 9 a 10 de la noche. Saludos a todos nuestros amigos a través de las redes sociales y nos buscan en Facebook. Estamos como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con más de 45 mil seguidores, casi 46 mil seguidores en estos momentos. Y en Twitter como Defensa del Deudor, con casi 6 mil seguidores. Esto para que no se vayan a meter a páginas pirata, que abundan, que se hacen pasar por nuestra organización, que hasta ponen nuestros logotipos y nuestros nombres. Pero resulta ser que tienen 100 seguidores, 200 seguidores. Ahí es donde ustedes pueden identificar y evitarse pasar un mal rato, que les vayan a querer sacar información o dinero, ¿no, mi estimado doctor? Así es, hay que tener mucho cuidado con este tipo de páginas, y como bien dices, los podemos identificar por el número de seguidores, el tiempo que se tardan en responder, ahí mismo la página de Facebook te lo manifiesta, y pues checar el muro y checar todas sus publicaciones, ya nos podemos dar cuenta si somos o no somos, ¿no? En efecto, una noticia que ha causado gran revuelo en las redes sociales que publicamos el día de hoy, es la postura de Fobiste para la reestructuración de los créditos que ellos denominan como impagables, esos créditos que se otorgaron en 1994, durante aquella crisis tan fuerte en diciembre, que en el 95 tronó a muchísimas personas que ya no pudieron pagar estos créditos porque se elevó muchísimo la deuda que presentaban. Entonces Fobiste, tomando en cuenta esto y para poder disminuir su cartera vencida y para poder fortalecer su institución, el día de ayer publica un sistema de reestructuración, un programa de reestructuración de créditos para reestructurar los créditos adquiridos en 1994 y que se volvieron impagables. El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, está bien largo, FOVISTE, puso en marcha el programa Solución Total, a través del cual se reducirá al 100%, o sea, cero deuda, a los créditos que tengan un saldo menor a los 10 mil pesos, que en aquel momento haya quedado por ahí pendientes 10 mil pesos, ya no los van a deber, se cancela. Y quienes rebasen dicho monto a partir de 10 mil con un peso, tendrán un descuento de 34% en caso de que paguen en una sola exhibición su adeudo pendiente. Los derechohabientes gozarán de un plazo de 3 años para renegociar sus créditos hipotecarios, acentuó en un comunicado a la institución, y agregó que se busca dar certeza jurídica a 42 mil créditos que se encuentran en esta situación. Refirió que tras la crisis de finales del 94, los adeudos hipotecarios de muchos de los derechohabientes se incrementaron hasta resultar impagables. Con el citado programa, se podrá sanear la cartera de crédito, disminuir riesgos y cunetas incobrables que impactarán positivamente en las finanzas de la institución. También informó que el próximo 28 de octubre concluirá el registro para participar en el procedimiento aleatorio de los créditos tradicionales, cuya asignación se llevará a cabo el 12 de noviembre. La institución prevé la colocación de 119.750 créditos hipotecarios en sus diferentes esquemas para 2016. Entonces, pues ahí está un apoyo importante por parte del instituto, el cual seguramente se replicará subsecuentemente con los de los años posteriores, porque existen muchísimos créditos que ellos denominan incobrables, para evitar desalojos, para evitar procesos judiciales engorrosos y prolongados. Yo creo que el FOVISTE está tomando una muy buena decisión que beneficiará a miles de personas, a 42 mil personas que se encuentran, y familias que se encuentran en estos momentos en esta situación de incertidumbre, para que puedan liquidar sus deudas hasta 3 años para renegociar las mismas. Entonces, si ustedes se encuentran en una situación de este tipo, acérquense al FOVISTE, chequen el planteamiento que les ofrecen, y para eso está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para aclarar cualquier duda que tengan referente a esta situación. Si ustedes se encuentran en este concepto, llame por teléfono a nuestras oficinas, con mucho gusto podemos brindarles certeza jurídica y algunas recomendaciones para que puedan renegociar sus deudas, sobre todo, pues no negociar bajo esquemas que no vayan a poder cumplir, ¿no? Es correcto. Es una medida muy importante que realiza el FOVISTE, que busca beneficiar, como bien se establece, a 42 mil, no personas, como se dice ahí, 42 mil familias. 42, sí. Para darles una certeza jurídica de su inmueble, porque, bueno, a lo mejor en estos años, desde el 94, no nos han molestado, bueno, obviamente llegan los requerimientos, llegan este tipo de molestias, pero bueno, siguen viviendo ahí, pero no pueden heredar ese inmueble porque no se ha terminado de pagar, no se ha escriturado, no lo pueden vender, y bueno, al regularizar su situación con el FOVISTE, van a poder tener sus documentos en regla y poder hacer con su inmueble lo que ellos mejor convengan. Es una buena medida, sin embargo, también hay que verlo de manera objetiva, porque bueno, también cuando la deuda es alta, pues nos está requiriendo el FOVISTE que lo hagamos en una sola exhibición. Por eso sería bueno que se acerquen a la organización y veamos de qué manera podemos renegociar bien esa deuda, ¿no? Claro, sobre todo que nuestros abogados, como mi amigo el doctor Gerardo Venegas, están a sus órdenes. Así ya no gastan en un abogado particular. Aquí los abogados son pagados por la cooperación de todos nuestros afiliados y les va a resultar sumamente económico el poder obtener este beneficio. Dice Choc47 que nos manda saludos. Soy Palmira, nos comenta que se atrasó con 4 mensualidades de su auto con NR Finance. Y le llamaron hoy porque dice que van a proceder legalmente. ¿Cómo ve, doctor? Bueno, pues se me hace muy poco tiempo de atraso como para que ya lo vayan a demandar. Es una de las acciones de intimidación que tienen. Sin embargo, bueno, hay que tener en consideración que también esto radica en un poco en la suerte o qué ejecutivo tengamos, pero que se acerque a la organización para ver qué protección le podemos brindar para que pueda liquidar su adeudo y tenga la tranquilidad de que no se le sea molestado en sus bienes, ¿no? Efectivamente, hay que saber, mi estimada Palmira, principalmente esto: ¿cuánto tiempo llevas con tu crédito? ¿Cuánto has pagado? Porque hay que checar qué tan conveniente es que conserves la unidad. Muchas veces, por esta cuestión de intereses, resulta que un coche de 200 mil pesos nos lo van a cobrar en 300 mil, y en el plazo que lo vamos a pagar se va a devaluar a menos de 100 mil pesos. Entonces, financieramente hablando, Palmira, resulta poco conveniente el que tú conserves ese vehículo automotor, sobre todo si hablamos de una renegociación de la deuda, que se reestructure tu crédito, y pues eso se va a generar intereses. Entonces hay que tomar todo esto en cuenta, hay que checar tu caso más a fondo. Palmira, estamos a tus órdenes. En un momento más, les voy a dar los números telefónicos de la organización para que nos puedan llamar y nuestro correo electrónico para que nos contacten. Francisco, hombre, el placer es mío también. Te mando un saludote. Dice Chavo 00. Fíjate bien, doctor, qué bueno que nos acompañas en este programa. Dice que es miembro de la organización, es afiliado. Y en una de las cuentas que tiene afiliadas le llegó un requerimiento, una notificación por medio de un actuario. La demanda es de Bancomer. O sea, parece ser que ya demandaron a nuestro amigo Chavo 00. Bueno, que nos envíe, si está afiliado con nosotros, que nos envíe a nuestro correo esta notificación para que veamos que efectivamente sea un requerimiento judicial, porque bueno, muchas veces también se llega a recurrir de este tipo de intimidaciones haciéndolas ver que son de actor y no lo son. Hay que ver que sí sea de verdad, pero si ya le llegó, que sea de manera inmediata, porque tenemos un término para contestar esa demanda. En efecto, mi estimado Chavo 00, tú como afiliado ya cuentas con representación legal totalmente cubierta y pagada. Nada más y haznos el favor de enviarnos estos documentos. Si te encuentras en el Distrito Federal, si te es posible traernos personalmente, llama por teléfono a nuestras oficinas, haz una cita a la brevedad para que nuestros abogados platiquen contigo, valoren tu situación y de ahí determinar qué sigue. En caso de que te encuentres en el interior de la República Mexicana, nos puedes hacer llegar un correo electrónico, tómale algunas fotos o escanea las primeras hojas de estos documentos para su análisis, y en caso de ser necesario, bueno, pues ya te solicitaríamos que nos envíes la cédula de notificación y la copia de la demanda completas, y si no, bueno, te mandamos el abogado hasta allá en caso de que el juicio se tenga que desahogar en el estado de la República donde tú te encuentras. Les recuerdo que todos estos gastos, todos los costos, todos los viáticos ya están cubiertos por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Claro está, siempre y cuando estén afiliados ustedes a nuestra organización. Dice Kevin Zamudio que le debe a Banamex 35 mil pesos y el día de hoy le llegó una hoja de un despacho de Certec. Le dice que se presente el día miércoles en sus oficinas, en dicha ubicación. Pero preguntando en el foro de la Organización de la Defensa del Deudor, le decimos que no se presente porque le van a hacer firmar un papel para la deuda y su tiempo de morosidad ya es de 5 meses. Ojalá le podamos responder en si presentarse o no. Bueno, pues ya le contestaron en nuestro foro. Certec no es autoridad, no tiene usted por qué presentarse, mi estimado Kevin Zamudio. Debo recordar el artículo 16 constitucional, que nadie puede ser molestado en sus bienes o en su persona, salvo por el mandato escrito de la autoridad judicial. Entonces estos requerimientos por parte de terceros, de particulares, pues ¿qué valen, mi estimado doctor? El papel en el que están impresos. O sea, la hojita de papel en la que están, no valen nada. No valen ni la hoja de papel. Pero que recicle, ¿no? Que use esa hoja para cosas, pues, útiles. Así es. Que la puedes poner apuntes ahí o dárselas a tus hijos para que dibujen, coloreen o hagan avioncitos. Recuerden que solamente pueden ser requeridos, mis queridos radioescuchas, por la autoridad judicial. Nadie más tiene el poder legal de citarlos en algún lugar. Y sí, la recomendación que te hacen en nuestro foro, mi estimado Kevin, es muy acertada. Si tú vas, pues nada más te van a agredir, te van a amedrentar y en una de esas hasta sales firmando algo que te obligue aún más con la deuda que tienes con Banamex o incluso hasta con ellos, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que no vaya, ¿no? No, que no vaya porque le pueden hacer firmar una actualización del mismo. ¿Un pagaré? Un pagaré. Tenemos, él puede tener una deuda, vamos a imaginar 50 mil pesos. Y con los intereses pueden ser 80 mil. Le pueden hacer firmar un documento en donde la deuda son 80 mil pesos. Más lo que corra. Más lo que corre. Y entonces tirar esos intereses ya va a ser muy difícil porque ya va a ser una deuda principal. Entonces, si la recomendación es que no vaya y que mejor... se acerque, ¿no? Si no es afiliado, acércate, mi estimado Kevin. Te puedes afiliar, nosotros te representamos legalmente, negociaremos tu deuda en las mejores condiciones para que pagues lo menos posible y evitaremos que te sorprendan con este tipo de documentos o intimidaciones, ¿no? Así es. Bueno, mis queridos radioescuchas, de verdad les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado esta tarde, en este momento 4 de la tarde con un minuto. Le quiero agradecer muchísimo al director José Ballesteros de CETES Directo, al licenciado José Ballesteros, director de CETES Directo, por los minutos que nos concedió para la entrevista tan interesante. Les recuerdo que van a poder escuchar esta entrevista en las repeticiones subsecuentes y en nuestros podcasts. También le quiero agradecer muchísimo a mi amigo, director general de nuestra área jurídica aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, el doctor en Derecho, licenciado Gerardo Venegas. Mi estimado doctor. Muchas gracias, Ángel, y aquí estaremos todos los lunes para asesorar a la gente, que vayan pensando, viendo sus dudas para que se las podamos resolver de manera eficaz. Efectivamente, alguien de nuestra área jurídica todos los lunes nos acompañará en estos programas en vivo para que ustedes chequen esto. Si ustedes tienen interés en resolver cualquier cuestión, incluso hasta en lo civil, lo comentábamos hace un rato, divorcios, intestados, regulación de inmuebles, etcétera, nuestra área jurídica está a sus órdenes aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Seguimos creciendo y les tenemos una sorpresa bien interesante para los próximos días en lo referente al área jurídica. Nos vamos a expandir aún más con una organización especializada en derecho ciudadano. Para todas aquellas personas que luego no tienen dinero para poder hacer valer sus derechos, ¿no es así, mi estimado doctor? Así es, acercarte a un abogado particular muchas veces es privativo de algunos sectores de la población, porque los honorarios pueden llegar a ser muy altos, y cuando encontramos estos abogados que te cobran 1,000, 2,000 pesos o para los pasajes, para los asuntos, es un poco peligroso, porque nada más lo agarran para salir también del apuro y después abandonan los asuntos y pues nos dejan en la total indefensión. Claro, aquí cero coyotaje, señores. Aquí nuestros abogados están comprometidos con la organización, con el prestigio de la misma. Y aquí lo que ustedes busquen resolver, nuestros abogados siempre estarán a favor de ustedes para que así sea. Nada de que les piden para el pasaje o que para la comida y a la hora de la hora no les resuelven nada, les dejan abandonados sus casos. Aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor tenemos 7 años demostrando honestidad, demostrando confianza para todos ustedes. Y así vamos a trabajar también en esta nueva área jurídica que tendremos próximamente a disposición de cualquier ciudadano mexicano. Le agradecemos infinitamente a todos nuestros radioescuchas. Dice Chavo que está en el Distrito Federal y su asesor es de nuestras oficinas en Villacuapa, que si tendría que ir con él o directo a nuestras oficinas, pues yo creo que se venga ya mejor para acá, ¿no? Sí, ya en su situación, que ya tiene una notificación a través de juzgado, que venga directo a las oficinas de aquel Xola. Xola 1902, Colonia Narvarte, Chavo 00. Xola 1902, Colonia Narvarte. Nuestros teléfonos 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453-0155 La Lada. Recuerden que tenemos servicio en toda la República Mexicana, 0155 La Lada, para que nos llamen. Nuestro correo electrónico contacto arroba @mdemiguelx.org. Contacto arroba @mdemiguelx.org para que nos puedan mandar un correo, llamar por teléfono. Si llaman y suena y suena y suena y no les contestamos, es que su llamada está en espera, no que no les queramos contestar. Cuelguen y llamen a alguno de nuestros otros números y seguramente su llamada podrá entrar y los podremos atender. Licenciado, estimado doctor, cuídese mucho. Muchas gracias, Ángel, igualmente. Hasta pronto.